quieres amarme siempre, pero te olvidas, te olvidas, te olvidas de mí. Dices quererme tanto, tanto no sabes cuánto, pero tanto no es demasiado. Dices amarme siempre, pero te olvidas, te olvidas, te olvidas de mí. Solitario, no la llores a diario.